cuando estoy a tu lado. No sé si te das cuenta que estoy enamorado. Y temblando, y temblando, y temblando, y temblando yo sigo esperando que me digas si hoy o mañana, que me digas amor para cuándo. Y temblando sueño como sería el amor contigo, y temblando vivo y temblando espero tu decisión. Y temblando sueño todos los días como delirio, yo tan solo quiero, cariño mío, tu corazón. Como tiembla mi cuerpo cuando estoy a tu lado, no sé si te das cuenta que estoy enamorado. Y temblando, y temblando, y temblando, y temblando yo sigo esperando que me digas si hoy o mañana, que me digas amor para cuando. Y temblando sueño como sería el amor contigo, y temblando vivo y temblando espero tu decisión. Y temblando sueño todos los días como delirio, yo tan solo quiero, cariño mío, tu corazón. Destino, ¿y qué voy a hacer? Me siento muy solo, sin ningún querer, pero yo te pido perdón otra vez. Y en mis sueños te estoy nombrando, y en mis sueños te veo otra vez. Nena, nena, ¿qué quieres de mí? Nena, nena, no te hagas sufrir. Nena, nena, ¿qué quieres de mí? Nena, nena, no me hagas sufrir, porque quiero darte mi amor y entregarte mi corazón, y felices juntos los dos seremos amantes. Y entregarte mi corazón, y felices juntos los dos seremos amantes.